iba a pasar. No te imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor. Ese send me.